Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. Hoy es martes 13 de diciembre, el programa número 605. Por sexta vez estamos en la final, Argentina está en la final y vamos el domingo por la tercera Copa Mundial, ojalá se nos dé. Buenas tardes en este día caluroso en Capilla del Monte a toda la oyencia de Capilla, San Esteban y alrededores. Estamos en Mi Asomo por una radio Muchas Voces en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar para aquellos que quieren llamar a la radio o el WhatsApp 3548-573-33 y en diferido los miércoles y viernes a las 9 de la mañana en Radio Municipal San Esteban en la 88.7. Buenos días, San Esteban. Bueno, así que estamos todos contentos, Betty, Daniel. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina! Sí, la verdad que sí. Hay que seguir gritando hasta el domingo. Coincido que esto es, bueno, es una máquina, este equipo, perfecta poética. Diego, buenas tardes. Buenas tardes a ciudadanos, ciudadanas de este universo, de esta ciudad, de esta provincia, de este país. La verdad que fue un lujo, un privilegio poder escucharlos. Yo estaba armando el programa, pero cada gol me levantaba corriendo a ver la repetición y nada, estaba más concentrado con el programa. Lo importante es que ganamos 3-0. Ayer le hacían una pregunta a un croata y le decía que ellos iban a ganar 3-0 porque así había sido la vez anterior. Y bueno, se dio vuelta la taba y salió ganando Argentina. Y ahora estamos en la final. Y quería pedirte, Diego, que me repitas el día de hoy. Hoy es martes 13. ¿Y el número de programa? De diciembre, el programa número 605. 605. Bueno, martes 13. ¿Qué pasó en un martes 13? Y eso, bueno, lo vamos a ir viendo durante el transcurso del programa a través de la voz de Felipe Piña, este historiador muy conocido para muchos y que nos hace una efemérides muy importante por el día de hoy. Bueno, yo después de un breve viaje a Madrid, estuve en Madrid, donde llovió todos los días, 5 días, de una lluvia bastante, no torrencial, pero constante, cosa que en Madrid es muy raro, porque Madrid es un lugar que es bastante, bastante seco. Bueno, veíamos en la televisión, allá en España, en los alrededores de Madrid, cómo los ríos se desbordaban y se llevaban autos y se inundaban las ciudades. Así que esto es el calentamiento global. Cuando dicen que el calentamiento global no existe, bueno, acá nos estamos muriendo de calor. El otro día 35 grados cuando llegué, casi me muero. Y en Madrid, muertos y pasados por agua. No muertos de frío, estábamos en la casa de unos amigos que realmente tienen una casa muy buena, como si fuera una especie de clase media alta, digamos, un super departamento, y les habían subido por mes el precio de la energía 200 euros, teniendo en cuenta que una jubilación está entre 1.000 y 1.200 y hasta 1.500 euros, nadie cobra más de 2.000 euros allá, bueno, por mes le habían subido la energía 200 euros por mes. Así que yo hacía los cálculos y digo, bueno, ¿cómo hacían para vivir? Y les cortaban el suministro y le daban la calefacción, sobre todo ahora que viene el invierno, de 3 de la tarde a 10 de la noche. 3 de la tarde a 10 de la noche. Y después la casa se quedaba calentita y bueno, había que pasar toda la noche todos encerrados y nuestros amigos estaban pendientes a ver si teníamos frío o no. Y después, viendo también en la televisión, está pasando lo mismo que pasa acá. O sea, que es exactamente lo mismo. El aumento de la inflación está entre el 5 y el 7% anual. Lo nuestro es mensual. Pero para ellos es un desastre. Y decían que el aumento de los alimentos en España por año ya llevaba el 15%. O sea que duplicaba el aumento de la inflación. O sea, lo mismo que pasa acá en Argentina. Los mismos temas, los femicidios. Bueno, solamente que estaban un poco deprimidos porque España había perdido. Estuvimos allá el día que perdió. y nosotros estamos hoy muy contentos porque España, bueno, no está, pero no por eso, sino porque Argentina ganó. Así que bueno, estoy en esta primera parte del programa. Ellos están tristes, nosotros estamos contentos. Sí, pero ellos están más contentos de vivir en España que nosotros en Argentina. Bueno, eso también habría que preguntárselo, porque para ellos es muy complicado por los aumentos que tienen en todo. Y otra cosa que me llamó la atención es que ya casi nadie usa el billete del euro. Todo se paga o con teléfono o con tarjeta. Pero billetes nadie usa, así que fue cuando llegamos al aeropuerto, teníamos que tomar un metro para ir al centro de la ciudad. Habían varias máquinas, era imposible porque había máquinas para una cosa, para la otra. Y tuvimos que pedir un asistente de una persona que estaba como un supervisor que nos vino y nos ayudó. Y para volver también, imposible aquellas personas que nunca han sacado un billete de metro, cosa que antes sí... Sí, lo sacábamos. Y yo decía, hace 5 o 6 años el metro funcionaba de otra forma, un poco más, 6 o 7 u 8. Habían muchas cajas donde había muchos cajeros donde te vendían. Y toda esa gente que estaba en los molinetes, que estaba en las cajas, ¿dónde está? Fueron todos reemplazados por máquinas. Así que ese es el futuro que nos espera y yo creo que va a llegar tarde o temprano también a la Argentina. Bueno, vamos con una canción, Daniel, presentala, y yo creo que está aquí el esfuerzo que hice en venir a la radio, estuve tosiendo toda la tarde, ahora me voy a comprar un remedio que me mandó el médico, y sigo congestionado, esta vez me congestioné del frío al calor, y bueno, me duelen los oídos y todo, pero no quería faltar este día para festejar el triunfo de Argentina y encontrarle a Betty y a Daniel. Gracias, así que Diego. Vamos con a una, descansar. Sí, vamos con una canción con dos temas. No te escucho. Vamos con dos temas. Uno de Los Palmeras, Vamos a Volver, y de La Conga y Nahuel Penisi, Universo Paralelo en versión cumbia. Vamos bueno, entonces con Los Palmeras. Muy bien. Argentina, con un grito bien arriba vamos a alentar, que tenemos 10 leones formando el equipo, y una pulga su gambeta que nos va a picar. Todos a la vez, todos a cantar, que vamos a ser campeones una vez más. Vamos a volver, vamos a ganar. Solo grito, ya se siente que Argentina va a salir campeón. La pelota tiene el alma de los argentinos, cada gol nos da de lleno en el corazón. Todos a la vez, todos a cantar, que vamos a ser campeones una vez más. Vamos a volver, vamos a ganar. Vamos a

Sí, y poder ver el partido y bueno, y estar obviamente alentando a la selección en grupo. Y bueno, el calor, sí, 27 grados, la verdad que nos moríamos de calor, pero en todo el país, ¿sí? Sabemos que hay temperaturas elevadas, que vamos a tener 30, 32 grados los próximos días, así que hay que cuidarse mucho, ¿sí? Y bueno, tener el agüita a mano, buscar una sombrita, llevarse una sombrilla. A los lugares ya estamos a día martes y bueno, mitad de semana, tenemos todavía unos cuantos días hasta el fin de semana que bueno, allí buscaremos algún lugar con agüita para ir a refrescar nuestro cuerpito. ¿No es cierto, Dani? Así es, así es. Nosotros te esperamos con alegría y siempre compartimos cosas ricas y charlas interesantes, así que se pone bueno. Como decía al comienzo, hoy es 13 de diciembre y en 1828 se fusilaba a Dorrego. Y la verdad que quise leer o buscar para poder hablar sobre este tema, que lo vi como un gran paralelo con la actualidad. Entonces yo decía, o estoy en 1828 o estoy en 2022, porque las cosas que fueron pasando en esas circunstancias son muy parecidas a las que nosotros estamos viviendo hoy, salvando las distancias, ¿no? Del desarrollo intelectual, sí. Emocional y cultural que atravesó la sociedad, ¿no? Pero empecé a buscar y encontré unos audios de Felipe Piña que cuenta esa historia y quién era Dorrego, porque yo sabía eso nada más de chico, que bueno, había sido fusilado, que según la historia de Mitre era como alguien que no teníamos por qué reconocerle nada, qué sé yo, pero cuando uno crece y se va dando cuenta de que si la historia la escriben los que ganan, dice, es porque hay otra historia. Y esa historia existe y es real y está contada por muchas personas que por ahí no han sido tan escuchadas, pero que tienen ese sesgo de verdad y que nos trae a la realidad de hoy, de cómo nos estamos encontrando hoy. Así que me gustaría que empezáramos a escuchar este relato de Felipe Piña y va a ir después acompañado con una canción que tiene que ver con nuestro país. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Vamos a hablar de gente, de un personaje realmente muy interesante. Muchacho que nació allá por junio del 87 en Buenos Aires, que se estudió en el Colegio de San Carlos. Luego Nacional de Buenos Aires, estudió leyes, participó activamente en la independencia de Chile, inclusive fue redactor del acta de la independencia chilena. Militar notable, bueno, compañero de San Martín, primero de Belgrano. Dorrego se va convirtiendo, además de un interesante militar, en un interesante político. Es ante todo un federalista, un tipo sí. Interesado por la federación, por el interés popular, por qué le pasa al pueblo, ¿no? Y tiene un primer altercado con Pueyrredón, durante el directorio de Pueyrredón, un altercado grave por una nota que escribe, por algunas declaraciones escritas, que con la poca tolerancia que tenían los directoriales, aquel gobierno tan centralista y unitario, bueno, lo mandan al exilio, lo mandan a los Estados Unidos al exilio en un viaje tremendo, ¿no? Un viaje muy accidentado, le pasa de todo en el viaje, pasa por Haití, bueno, una cosa de novela realmente. Pero lo interesante es que él va a estar en Baltimore, y en los Estados Unidos, va a conocer a otros exiliados argentinos, como por ejemplo Pedro Agrelo, Domingo French, famoso French, y Manuel Moreno, el hermano de Mariano, ¿no? Y ahí va a tomar contacto con la teoría federal, se va a interesar mucho en el federalismo norteamericano. Y evidentemente Dorrego va a traer toda esa impronta, ¿no? Cuando regrese. La modernidad pasa por gente como Artigas, como Dorrego, que venían a plantear algo nuevo, algo distinto. Es decir, el gobierno popular, el gobierno federal, la repartición de la renta, la relación con las provincias, todo eso era lo nuevo. Lo otro era la continuidad de lo viejo, ¿no? Porque digamos que había la impronta española de la colonia, un importante crecimiento de lo ilustrado, de manera tal que la ilustración no aparecía como la novedad, como lo moderno dentro del ámbito de la revolución, ¿no es cierto? Así que lo novedoso en todo caso es lo que traía el plus de lo popular, de lo nuevo, de lo que venía algo disruptivo con esa realidad. El Manuel Dorrego, periodista, el escritor de El Argentino, amigo de los caudillos como Felipe Ibarra de Santiago del Estero. De hecho, él va como delegado al Congreso del 24 por Santiago del Estero, una curiosidad. Y es ahí donde comienza a observarse la calidad política de este tipo, ¿no? De don Manuel Dorrego, en esos debates maravillosos. Casi una voz solitaria, podríamos decir, ¿no? Dentro de aquel debate. Y vamos a leer un extraordinario debate que tiene lugar el 25 de septiembre de 1826, donde habla Dorrego. Van a ver ustedes cómo pensaba don Manuel Dorrego, ¿no? Por lo que acabo de oír al señor miembro informante de la comisión, la razón que ha impulsado a la comisión a privar del voto activo a los domésticos a sueldo y jornaleros es la falta de libertad, que supone en ellos igualmente que la falta de capacidad. Yo no sé por qué razón quiere suponerse que no haya aquella independencia en el doméstico asalariado que debe haber en los demás miembros de la sociedad. Muy bien, los empleados de cualquier clase que sean no perciben inmediatamente su subsistencia o al menos sus empleos. ¿No están dependientes del gobierno? ¿Y quién tendrá más empeño en las elecciones? ¿Un particular que una y otra vez podrá mezclarse? ¿O el gobierno, que siempre debe empeñarse en que el resultado de las elecciones sea según sus deseos para poder tener influjo en el cuerpo legislativo? Y sin embargo, de esto los empleados no son excluidos. ¿Y por qué lo han de ser los domésticos asalariados? ¿Y qué es lo que resulta de aquí? Una aristocracia la más terrible, si se toma esta resolución, porque es la aristocracia del dinero. Y desde que esto se sostenga, se echa por tierra el sistema representativo, que fija su base sobre la igualdad de los derechos. Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase qué proporción hay entre domésticos, asalariados y jornaleros y las demás clases del Estado, y se advertirá al momento que quien va a tener parte en las elecciones, excluyéndose las clases que se expresan en el artículo, es una pequeñísima parte del país, tal vez no exceda una vigésima parte. Y es regular que en una sociedad como esta, una vigésima parte de ella sea sola la que determine sobre los demás. ¿Cómo se puede permitir esto en el sistema republicano? Esto es barrenar la base y echar por tierra el sistema. Estos individuos son los que llevan con preferencia las cargas más principales del Estado. Y se les ha de echar fuera en los actos populares, en donde deben ejercer sus derechos. Es posible que sean buenos para lo que es penoso y odioso en la sociedad, pero que no puedan tomar parte en las elecciones. Esta disparidad no se puede concebir en nuestro sistema. Fusilamiento del coronel del pueblo lo llevan a cabo los mismos que acusaron al propio San Martín de robarse el ejército del norte para emprender su guerra contra la monarquía española. En una de sus últimas cartas, luego de ser detenido por Lavalle, escribió: hágase de mí lo que se quiera, pero cuidado con las consecuencias. Todavía la sociedad argentina está viviendo, sufriendo la llaga de esa herida. Algo más. En julio del 2015, el gobierno de Cristina lo nombró en forma póstuma general de la nación. La grieta tiene historia. Muchos de nosotros sabemos que hemos vivido y vamos a morir en un único costado de esa grieta. Dorrego vive en esa herida, al lado nuestro. Al lado nuestro. Bueno, podíamos escuchar en palabras de Felipe Piña la forma de pensar de Dorrego, y yo lo resumiría en estas palabras que dijo Cristina en su momento: la patria es el otro. Si era alguien comprometido con el federalismo, tenemos que decir Dorrego. Si había alguien comprometido con el más humilde, era Dorrego. Si había alguien que ponía límites a los precios de las cosas, era Dorrego. Y nosotros entonces nos encontramos con una realidad muy parecida a la nuestra. Vamos entonces con un tema de Soledad y seguimos con la segunda parte de Felipe Piña Dorrego. Con la vida por delante y llevo tanto, tanto amor dentro de mí. Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares nunca me he olvidado de dónde salí. Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano. Mi regreso tú no dejas de esperar. Y ese espíritu, ese ambiente que se ve en toda la gente, que ningún otro se puede igualar. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti. Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente, son mi gente que me inspiran cada día el amanecer. Caminos en que andamos y a veces tropezamos, tu cariño como madre nos ayudará a vencer. Porque vive muy profundo dentro de mi corazón el recuerdo de los días del ayer. No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor por esa tierra que me vio nacer. Y a la tierra la quiero tanto, vivirá por siempre en mí. Todo mi sentimiento te lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti. Yo sí quiero a mi país. Nuestra historia con Felipe Piña. Estamos hablando de 1826. El Dorrego, ¿verdad? Cuidadosamente ocultado. Efectivamente, el Dorrego que no se quiere reconocer. un tipo que además se preocupa en ese congreso convocado por los unitarios por dejar en claro cuáles son las ventajas del modelo federal, y así lo expone el 29 de septiembre del 26, cuando se habla del sistema federal. Bajo el sistema federal todas las ruedas ruedan a la par de la rueda grande. No sé que se pueda presentar el ejemplo de un país que, constituido bien bajo el sistema federal, haya pasado jamás a la arbitrariedad y al despotismo. Más bien me parece que el paso naturalmente inmediato es el sistema de unidades al absolutismo o sistema monárquico. Nuestra queja del gobierno peninsular, ¿cuál era? El que todo lo teníamos que llevar a Madrid. Y yo pregunto, bajo el sistema de unidad, ¿no será cierto que todo o la mayor parte habrá que traerlo a la capital? Así pues, en la opinión del que habla, en las provincias hoy representadas en Congreso, hay elementos para establecer la forma de gobierno representativo, republicano, federal. El sistema federal puede hacer nuestra felicidad, tanto más cuanto es un sistema más análogo a los sentimientos de todos, porque está más en contacto con el pueblo. ¿Y cuál es la base de un gobierno representativo? Véase qué piensa el mismo pueblo. Es mejor para el país, estrictamente hablando, aquel que sea la expresión del voto público y que esté más en contacto con el pueblo, o para hacer su felicidad, o para conocer los males que sienten y poderlos remediar. Una claridad, imagínense que esto lo estaba diciendo como orador, ¿no? Hablando ahí en el Congreso, en un ámbito bastante particular. También es interesante lo que él plantea en la editorial del 1 de octubre, el 26, de su periódico El Tribuno, donde le habla a los aristócratas en estos términos. No os azoréis, aristócratas, por esta aparición. El nombre con que sale a la luz este periódico solo puede ser temible para los que graban con la sustancia de los pueblos, para los que hacen un tráfico vergonzoso, defraudándoles en el goce de sus intereses más caros, para los que todo lo refieren a sus miras ambiciosas y engrandecimiento personal. En fin, para aquellos lógico-oligarquistas que, sin sacar provecho de las lecciones que han recibido en la escuela del infortunio, preservan firmes en adoptar los mismos medios de que usaron antaño para dominar en lugar de proteger, para destruir en vez de crear. Esa era la línea editorial del Tribuno, periódico sumamente interesante que saca Manuel Dorrego, donde además está hablando un poco también de cómo debería ser la vida democrática, lo que él entiende, que cómo debía plantearse la sucesión, porque se estaba hablando ya de una situación complicada de Rivadavia, y él desalienta la posibilidad de un golpe. Dice, si en Buenos Aires se hubiese adoptado para derrocar el orden preexistente otros medios que el convencimiento, la persuasión y las vías legales, aun cuando el cambio de administración se hubiese conseguido, habría sido destruyendo y no edificando, habría sido empleando la fuerza y no haciendo valer la opinión, porque ésta siempre calla cuando habla aquella. Es muy interesante recordar estas palabras, porque no van a pensar los mismos sus asesinos, ¿no? Que lo van a acusar de golpista, ¿eh? Exactamente. Acá él podría haber participado en un golpe derrocando a Rivadavia, pero no lo hace, por estas convicciones, ¿no?, que tiene políticas. Finalmente, las situaciones políticas que se dan en Buenos Aires, el fracaso rotundo del modelo unitario de Rivadavia, hacen que ese congreso termine mal, que la aventura presidencial rivadaviana también, por la guerra con el Brasil y todo lo que está pasando, la situación económica catastrófica con la dilapidación de la empresa Tobarín, y le cae finalmente el gobierno Dorrego, ¿no?, que tiene que salvar las papas ya con un país dividido nuevamente, la provincia constituida nuevamente como un estado soberano prácticamente. Y ahí es donde entonces asume don Manuel Dorrego en 1827, en agosto del 27, la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Es interesante recordar que cuando asumió Dorrego la provincia, encontró el estado en una situación crítica. Los rivadavianos le habían dejado una deuda acumulada de 30 millones de pesos. La onza de oro desde enero del 26 hasta agosto del 27 había subido de 17 a 55 pesos, o sea, una inflación galopante, un aumento de la circulación de billetes. La aduana no recaudaba prácticamente nada. Así que eso es un poco la herencia que dejé. Quizá vale la pena terminar con un mito en cuanto al sillón de Rivadavia. Sí. Porque lo cierto es que cuando Rivadavia se va, no deja ni el sillón. Dice Vicente Fidel López: Hasta la casa de gobierno había quedado desmantelada y sin menaje. Sus piezas estaban reducidas a paredes desnudas y deterioradas, pues resultaba que todo el mueblaje, hasta el del despacho presidencial traído de Europa, era de propiedad del señor Rivadavia. Y que antes de dejar el poder, conociendo la insolvencia del nuevo gabinete para abonarle su valor, había lo trasladado a su nueva habitación. O sea que se llevó todo, todo el mobiliario. Un hombre generoso. ¿Qué clase de gobernante fue Rivadavia? Cuando vos estás dando las cifras de lo que era el Estado después de Rivadavia... No, no, aparte, el más grande héroe civil de la Argentina fue nombrado así, ¿no? Sí. Por Mitre. Tremendo, ¿no? El hombre más homenajeado a nivel calles, tantas cosas, ¿no? Sí. Que tenemos rivadavianas. Bueno, fíjense ustedes lo que fue esa administración espantosa y la herencia que le toca asumir a Dorrego, ¿no es cierto? Esto es así. Cualquier relación con la realidad es pura coincidencia. Y la herencia que tenemos todos los argentinos, ¿no? Sí. Hay un libro de Hernán Brienza que se titula El loco Dorrego, el último revolucionario. Es un libro realmente imprescindible. Repasa la vida y la actuación militar y política del prócer olvidado que fue... Dorrego. Y yo escucho, ¿no? Cuando Felipe habla y dice que, bueno, que la situación que heredó cuando tuvo que hacerse cargo del gobierno, encuentra un paralelo con la actualidad, ¿no es cierto? Porque nos encontramos con este Frente para la Victoria que asume después de que un gobierno nos endeuda, como pasó en ese momento. Y en ese momento eran 30 millones, hoy son 47 mil millones que tenemos que pagar los argentinos. Habla de, en ese momento no estaba el tema del dólar, pero estaba el tema de la onza de oro, y que salía de 17, se fue a 55, el dólar que estaba 15, que estaba 9 en el momento del 2015, se fue a la actualidad que tenemos en la época de Macri a 60 y pico, y en la actualidad a 300. Un disparate, una inflación galopante. La verdad que yo me sentía casi como que estaba viviendo en esa época, pero hoy es más virulento todo, ¿no? Porque, y también una oligarquía o una aristocracia que quiere instalarse a toda costa, presionando, queriendo, gestando un golpe, porque también nosotros, si pensamos, vemos que hoy la oposición trabaja constantemente y los medios de oposición trabajan constantemente para generar un golpe blando, como le saben llamar ahora. No pueden utilizar las Fuerzas Armadas, pero utilizan ahora el Poder Judicial. Y también en esa época vamos a ver en el próximo corto que también la justicia tiene su participación. Pero ahora vamos con dos temas de Mercedes Sosa y Lila Downs, Razón de Vivir, y León Gieco y Lila Downs, Soles y Flores, y volvemos. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas. Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Mm-hmm.

Denunciar ayuda a preservarnos. Cooperativa Viaraba se duplica porque el aire se comparte. Como el mate. Lunes a viernes a las 10, entre mate y mate. A las 12, Informativo Recorre. A las 14, sí, estamos, Fumiato, Bracaccini, Fontaine, Collado y todo el equipo para compartir una radio. Mucha compañía. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. Ladrillos de adobe El Mingo. Tierra y fibra vegetal prensados hidráulicamente. Gran capacidad de aislación térmica. La casa te queda fresca en verano y cálida en invierno. Se pueden asentar y pegar con barro, ahorrando en cemento. Práctico, prolijo y térmico. ¡Cuánto ahorro de dinero! Los beneficios del adobe y la practicidad y rapidez de las construcciones modernas. Una casa viva. Una casa que respira. Hacé tu encargue al 351-3391-813. Otro producto de Encantado Artefactos. Encantado Artefactos. Ahora que nos encontraste, no te pierdas. Una radio 981. Una brújula en la tempestad. 98.1. ¿Sabías que una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable por más de 6 meses no lo transmite? Hoy existen tratamientos que permiten que las personas con VIH puedan controlar la infección si los toman de manera sostenida. I igual I. Indetectable es igual a intransmisible. Informarse es incluir. Más info en argentina.gov.ar/VIH. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Pacará. Empanadas tucumanas, cortadas a cuchillo, clásicas de carne, pollo y árabes. Tenemos sándwiches de milanesa casera y verduras, con pan ciabatta. Sándwiches de ternera macerados en nuestra salsa secreta. Sándwiches vegetarianos, verduras asadas y queso. Todos con pan de masa madre, fritas y aderezos. Todo casero. Menúes diarios anticrisis con comidas del mundo. Pacará. Teléfono 61-24-96. ¿Anotaste? 612496. Hacemos delivery a todo Capilla. O acércate a calle Córdoba 749. Pacará, gastronomía ambulante. Y estamos de vuelta aquí en Me Asomo, en una radio muchas voces. Y tengo dos anuncios que compartir, tengo unos cuantos más. PAMI, Capilla del Monte, informa que el día miércoles 14 estará presente en el operativo interministerial que se llevará adelante en la localidad de Charbonnier. además de los trámites de atención personalizada del instituto, se inscribirá para lista de espera del programa Pro Bienestar, Bolsón. Los requisitos son fotocopia, recibo de haberes, fotocopia del DNI con domicilio en Charbonnier o zonas de influencia, y se agradece la difusión. Así que si conoces algún jubilado que quiera acercarse para consultar o para llevar, bueno, que decirle que lleve fotocopia de los recibos, de cobro, su DNI, y bueno, para que puedan recibir ese beneficio. Así es. Y otro beneficio, que es un programa que promueve la Nación, se llama Programa Fomentar. Y dice así: si estás buscando trabajo y sos parte de la población, jóvenes de 18 a 24 años sin secundario y o con menores a cargo, mujeres de 25 a 59 años con menores a cargo y sin estudios superiores, varones de 45 a 64 años con menores a cargo y sin estudios superiores, personas de la diversidad sexogenérica, personas con discapacidad con CUD vigente, personas egresadas de programas Acompañar, personas participantes del programa Potenciar, participantes del programa Progresar, inscríbanse en una dirección que les voy a pasar de mail, de internet, www.portalempleo.gob.ar. Repito, www.portalempleo.gob.ar. Si tenés una empresa y estás pensando en contratar personas, vas a poder acceder a importantes beneficios. Descuentos de hasta un 95% de las contribuciones patronales. Aporte del Estado Nacional para el pago de salarios. Inscribite al mismo portal, portalempleo.gob.ar. www.portalempleo.gob.ar. Para mayor información, dirigirse a la Oficina de Empleo, Municipalidad de Capilla del Monte, Sarmiento 318, de 10 a 13 horas. Los saludos cordiales de Juan Hernández, coordinador, y Damián Palacios, el entrevistador operador. La Oficina de Empleos de Capilla del Monte. Bueno, la verdad que interesantísimo, y tiene también un correlato con lo que veníamos escuchando. Y el programa se llama Fomentar. Fomentar. Y tienen que entrar en la página donde dice www.portalempleo.gob.ar. Perfecto. Y bueno, no convocan a profesionales, a científicos, a personas que no tienen sus estudios terminales, que están con chicos a cargo. Así que bueno, eso también es un compromiso con la sociedad, y está bueno poder difundirlo y poder anotarnos y ver, porque dan talleres de como se dice, actividades para que uno pueda aprender, no sé, carpintería, albañilería o otras quehaceres. Sí, sí. Bueno, ¿tenías algo que contarme? Bueno, vamos a seguir hablando de Dorrego, ¿no? De Dorrego, el fusilamiento inicial, ¿sí? El que marcó la atormentada historia de nuestra patria. Para seguir con algunos audios. Entonces seguimos con Felipe Piña y después comentamos un poquito. Bárbaro. Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña. Hablando ya el Dorrego gobernador, que comienza a encontrar esta cantidad de dificultades. Los ingleses desean ocultamente ver a este gobierno tan extenuado y desagradado y a la banda oriental tan disgustada por sufrimiento sin gloria que tenga que consentir en el acariciado proyecto de su independencia garantida por la Gran Bretaña. En otras palabras, una colonia disfrazada. Está hablando del plan de la independencia oriental por la que están presionando fuertemente a Dorrego. Dorrego va a tener la triste misión de firmar la paz con el Brasil, que incluía la independencia de la banda oriental, ¿no? A pesar de su no voluntad, no tenía cómo sostener esa guerra y evidentemente se ve forzado a firmar la paz, y eso comienza a ser un elemento político muy importante para los unitarios para trabajar la moral de las tropas que vuelven de Brasil. Victoriosas en el campo de batalla, pero derrotadas diplomáticamente, ¿no? Una división a medida del imperio. Efectivamente, y ahí un gran operador, tremendo operador del unitarismo, Manuel José García, verdadero artífice de esta derrota diplomática, ¿no? Un hombre que trabajaba para los intereses británicos, nítidamente, era un agente inglés. De manera tal que el que va a pagar ese costo político es el inocente, digamos, que es justamente Manuel Dorrego, hombre que suspende el pago de la deuda por considerarla completamente ilegítima, la deuda de la Baring Brothers, pide revisar absolutamente esa deuda, pone una política de precios máximos para los alimentos básicos, control de precios, bueno, una cantidad de cosas que tienen que ver obviamente con un gobierno popular y también de acercamiento a las provincias. Evidentemente, cuando Dorrego asume, ya se está preparando el golpe, ¿no? De alguna manera los unitarios están pensando que este gobierno no va a durar, que no quieren que dure, y lo dice claramente apenas asume Dorrego Julián II de Agüero en una carta a Vicente López. No se esfuerce usted en atajarle el camino a Dorrego. Déjelo usted que se haga gobernador, que impere aquí como Bustos en Córdoba, o tendrá que hacer la paz con el Brasil, con el deshonor que nosotros no hemos querido hacerla. O tendrá que hacerla de acuerdo con las instrucciones que le dimos a García, haciendo intervenir el apoyo de Canning y de Ponsonby. La Casa Baring lo ayudará, pero sea lo que sea, hecha la paz, el ejército volverá al país y entonces veremos si hemos sido vencidos. Estaba diciendo cuál era el plan unitario, ¿no? O sea, claramente dejemos lo que gobierne, vamos preparando la maniobra político-militar, nos va a apoyar Inglaterra, el golpe se va preparando, la preparación de un golpe anunciado, ¿no? Pero así. ¿Quieres una diferencia política con Dorrego? El plan que tienen es un plan del imperio. Absolutamente. Es un plan donde claramente no importa ni el voto, ni la opinión popular, y los tipos van más allá y se va a cumplir taxativamente ese plan. Es un plan anunciado donde lo van modelando y lo van armando. Y efectivamente, Dorrego es una persona con demasiadas buenas actitudes como para que los unitarios resistan mantenerlo en el poder, ¿no? Por ejemplo, Dorrego es un hombre que anula la ley de levas, una ley tremenda que obligaba a los pobres a tener esa papeleta de que no era para la milicia. Él dice que es un sistema horroroso que de ninguna manera puede sostenerse, ¿no? Bueno, finalmente, después de muchas negociaciones, se va a lanzar el golpe de Estado contra Dorrego, luego de algunos sondeos. Fíjense ustedes, por ejemplo, lo que llega a admitir un unitario, ¿no? Que no es justamente un amigo de Dorrego, pero el balance que hace Vicente Fidel López. Dice, el periodo gubernativo del coronel Dorrego comenzó y se prolongó ante una perenne conspiración. A pesar de ello, no hubo deportados, expatriados ni encarcelados. A nadie se persiguió, ni hubo más represiones, y eso muy contadas, que algunos días de arresto por desacatos notorios o por riñas personales. Esto admitía un unitario de cómo fue el gobierno de Manuel Dorrego, ¿no? Bueno, lo que sigue es la puesta en marcha de las tropas, la miserabilidad de algunos, como el almirante Brown, que le pide dinero para salvarlo en ese contexto, la soledad de Dorrego, la dudosa actitud de Rosas, si Rosas lo hubiera querido salvar, lo salvaba, y bueno, y finalmente, lamentablemente, la captura de Dorrego y la decisión de Lavalle de fusilarlo. Decisión en la que tienen mucho que ver los consejeros. Fíjense ustedes lo que le dice Salvador María del Carril. Luego vamos a ver cómo Lavalle incluso usa los mismos términos de lo que le propone del Carril. La prisión del general Dorrego es una circunstancia desagradable, lo conozco. Ella lo pone a usted en un conflicto difícil. No se sabe bien cuánto puede hacer el partido de Dorrego en este lance. Él se compone de la canalla más desesperada. Creo además que usted es un hombre de genio y entonces no puedo figurármelo sin la firmeza necesaria para prescindir de los sentimientos y considerar, obrando en política, todos los actos de cualquiera naturaleza que sean como medios que conducen o desvían de un fin. Mire usted que este país se fatiga 10 y 8 años hace en revoluciones, sin que una sola vez haya producido un escarmiento. Considere usted el origen innoble de esta impureza de nuestra vida histórica y lo encontrará en los miserables intereses que han movido a los que la han ejecutado. El general Lavalle no debe parecerse a ninguno de ellos porque de él esperamos más. La disimulación en este caso, después de ser injuriosa, será perfectamente inútil al objeto que me propongo. Hablo de la fusilación de Dorrego. Hemos estado de acuerdo en ella antes de ahora. Ha llegado el momento de ejecutarla. Prescindamos del corazón en este caso. La ley es que una revolución es un juego de azar. en la que se gana la vida de los vencidos cuando se cree necesario disponer de ella. Haciendo la aplicación de este principio de una evidencia práctica, la cuestión me parece de fácil resolución. Si usted, general, la aborda así, a sangre fría la decide. Si no, yo habré importunado a usted, habré escrito inútilmente, y lo que es más sensible, habrá usted perdido la ocasión de cortar la primera cabeza de la hidra, y no cortará usted las restantes. Entonces, ¿qué gloria puede recogerse en este campo desolado por estas fieras? Nada queda en la República para un hombre de corazón. Bueno, y vamos a ver qué dice Lavalle, ¿no? Totalmente influido, la espada sin cabeza, ciertamente, por las palabras que acabamos de escuchar de Salvador María del Carril. Desde que emprendí esta obra, tomé la resolución de cortar la cabeza de la hidra, y solo la carta de Vuestra Excelencia puede haberme hecho trepidar un largo rato por el respeto que me inspira su persona. Yo, mi respetado general, en la posición en que estoy colocado, no debo tener corazón. Vuestra Excelencia siente por sí mismo que los hombres valientes no pueden abrigar sentimientos innobles, y al sacrificar al coronel Dorrego, lo hago en la persuasión de que así lo exigen los intereses de un gran pueblo. Bueno, es que bueno ir a la punta del ovillo, ¿no? Uh-huh. Y revisar nuestra historia, que tenemos que traerla al presente. Tenemos, ¿verdad?, que traerla al presente, y si bien no hubo un fusilamiento, hubo un intento de magnicidio sobre Cristina Kirchner y hubo un juicio, como decía Clarín, si la bala no salió, el juicio sí va a salir. Uh-huh. Y el juicio ese está con tantas irregularidades, tantas cosas, tantas mentiras y tantas estafas que, bueno, que realmente eso nos hace pensar. Y estos últimos, casi este último mes o hace un tiempo a esta parte, cada vez que saludo a la audiencia, le digo ciudadanos y ciudadanas. Sí. Más allá de los partidismos, peronista, radical, qué sé yo, está en juego el pueblo. Porque lo que sí vemos es que el gobierno anterior nos metió en una deuda increíble, hizo un envío de no sé cuántas toneladas de oro a Inglaterra, endeudó al país en una situación, nos metió en una situación tan difícil y persigue a sus opositores. Y la verdad que eso es lo que realmente no nos permite desarrollarnos como Estado, como país, como sociedad, y a través de los medios hegemónicos, que en ese momento no eran tan importantes o no, sí, tenían tanta influencia, nos encontramos todo el día con lluvias de mentiras y con lluvias de descalificaciones y con lluvias de desacreditaciones, hasta en el fútbol, porque critican aún al equipo que gana, si gana ajustado, si gana no sé qué. Siempre tienen una crítica negativa. Y bueno, esas personas tienen intereses, no tienen intereses patrióticos, tienen intereses propios, intereses espurios, y tenemos que estar muy atentos como ciudadanos, no como peronista, como radical, como, no sé, de la rama que sea, comunista o no sé, la que sea. Abramos los ojos, porque esto lo pasó por arriba esta persona, y el gobierno posterior de Lavalle fue un desastre total. Sin embargo, bueno, Mitre nos hizo ver a Rosas como el peor de todos, y Lavalle, en el corto plazo que él tuvo, mataron más de 4.000 personas, y persiguieron y mataron a más de 4.000 personas. Entonces uno tiene que abrir los ojos. ¿Y cómo lo hacemos? Yendo a la historia. Yo todo esto que puedo decir lo digo porque me motivó el hecho de lo que nos está pasando. Y ver este paralelo en la vida de Dorrego, una persona que estaba comprometido con el federalismo, con la sociedad, sí, con los más desposeídos. Bueno, creo que esa es la meta que tenemos que tener todos los argentinos, porque se viene un mundo difícil, estamos en un mundo difícil y va a ser cada vez más complicado. Estamos con problemas de sequías, estamos con problemas de falta de recursos, que nos quieren sacar los recursos. recursos y Argentina es un país potente en ese sentido. Y bueno, estas empresas externas, acá en el relato se habla de los ingleses, y bueno, hoy por hoy también están metidos, nos sacaron las Malvinas, no se quedaron con Uruguay, pero se quedaron con las Malvinas. Entonces, en ese momento, cuando era la banda oriental, y bueno, y ahora vinieron por las Malvinas en el 30 y pico. Entonces, bueno, tenemos que estar muy atentos a esas cosas porque nos avasallan nuestros derechos por sobre todas las cosas. Bueno, lo que no sabe la oligarquía, hoy financiera, transnacional, y neoliberal, es que las grandes mayorías, al igual que los grandes caudales de agua, siempre saben por dónde canalizar su oleaje. Así que bueno, yo creo que en este capítulo de la historia hay continuidad, ¿sí? Y vamos a estar capaces de articular esta dignidad ancestral, ¿sí? Con el colectivo de gritos del pasado. Así que bueno, hay un pueblo, ¿eh? Ahí afuera. Siempre hay un pueblo, ¿sí? Y bueno, que no solamente daremos testimonio, ¿sí? Sino también lucha. Bueno, Betty, te tenés que ir a un espectáculo. Ya me voy. Voy a ir aquí al cine Enrique Muiño. Hay una presentación de la orquesta. Sí, en este momento no tengo el flyer, es ahora a las 20. Bueno, es la verdad que un lindo encuentro de la orquesta de aquí de Capilla del Monte. Así que bueno, están todos invitados, ya empezó, así que bueno, es el concierto de fin de año, Ensamble Municipal de Música Andina y Criolla. Gracias. Dirección Paulo Carri y Nahuel Romani. El 13 de diciembre, 20 horas, Cine Teatro Enrique Muiño, de Anfunes 526, Capilla del Monte. Lo patrocina la municipalidad, municipio, y el espectáculo es a contribución voluntaria. Sí, bueno. Yo lo tenía, pero como ya nos habíamos pasado de las 20, dije, bueno, no lo digo, pero bueno, vos bueno, vas justo a ese lugar. Bueno, como voy para allá. Bienvenido, allí, bienvenido. Así que bueno, vamos a disfrutar y bueno, como siempre nos van a deleitar con esa hermosa composición de músicos que tiene Capilla del Monte. Bueno, Betty, gracias por tu compañía. Bueno, gracias bueno, a todos. Seguiré con Felipe Piña y con las canciones de Me Asomo. Bueno, así que bueno. Gracias a vos, Dani, Diego, que se recupere pronto. Nos vemos el jueves. Nos vemos el jueves. Entonces, seguimos con dos temas de Marcela Morelo, Argentina te quiero y Tambores del Sur. Tiene un grito sagrado, libertad, y sobrevive a este gran dolor el amor que te tengo. Ofrezco yo mis manos limpias y el corazón, no seguiré esperando. Abriré la puerta. tiempo para nada. Abramos la puerta, Argentina, Argentina, te quiero, oh, oh, oh. Argentina, Argentina, te quiero, oh, oh, oh. Un sol brillante brilla para mí. Sueño. Hace 790.000 años descubrimos el fuego. Hoy todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apagalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Seguimos aquí en una radio, muchas voces, en el dial 98.1 para Capilla del Monte y alrededores, para todo el universo www.unaradio.org.ar. Para mensajes y WhatsApp lo podés hacer al 03548-570333. Repito, para WhatsApp. 03548-570333. Eso en directo a Capilla. Y en diferido, los martes, los miércoles y viernes, en Radio Municipal San Esteban, en el dial 88.7, ahí nos vos podés encontrar. Bueno, veníamos dialogando y escuchando a Felipe Piña sobre la historia de Dorrego. Me impactó y me emocionó escuchar esa historia contada por alguien que conoce, que maneja bien el tema y que realmente te muestra los detalles y las conversaciones y las cosas que dijeron y cómo digitaron toda esa situación. Espero no haberte aburrido, espero que lo hayas podido tomar como parte de una identificación. ¿Por qué? Porque muchas cosas que pasan hoy se reflejan en esa historia y no tendría que haberse vuelto a vivir, sino que tendríamos que haberlo resuelto de otras maneras. Y un poco eso es lo que se nos pide como ciudadanos, como argentinos, que pensemos en el bien del otro, porque la patria es el otro y tenemos que comprometernos con eso, no quedarnos cruzados de brazos. Y bueno, había puesto dos spots, uno de riesgos de incendio y otro de no a la pirotecnia, porque hoy, bueno, lamentablemente escuchábamos que tiraban fuegos artificiales o cohetes, nos escuchábamos en casa cuando ganó Argentina, y por sobre todo, más allá del festejo, tenemos que tener conciencia de que una chispa puede encender este lugar que es está en total zona de riesgo. Así que seamos prudentes con eso, con los festejos. Podemos festejar de muchas maneras y podemos hacer ruido también de muchas maneras, pero evitemos los petardos, los cohetes, las cañitas voladoras para festejos y pensémoslo también en el sentido de, bueno, de ahora se aproximan las fiestas, tenemos que estar también atentos a eso. Y el riesgo de incendios, bueno, venía a colación de este tema porque también, o sea, tenemos que estar muy atentos, además por la escasez de agua que hay en el pueblo. Vamos entonces con la última parte de Felipe Piña sobre la vida de Dorrego y volvemos. Historias de nuestra historia. Historias. Con Felipe Piña. Vamos a ver cómo fueron los últimos momentos de Dorrego a partir de un testigo presencial, que es La Madrid, que cuenta así cómo fue aquel hecho tremendo, ¿no? En el acto que llegó el coronel Dorrego, El general Lavalle me llamó y me dijo: vaya usted a recibirse de Dorrego, que confío a su celo y vigilancia. Y como la tropa que ha traído el comandante Acha debe retirarse, lleve usted una compañía de infantería para cuidar de él. Llevé en cumplimiento de esa orden una compañía mandada por el capitán Mansilla y me situé en una casa de espacioso patio a las inmediaciones del cuartel general. Muy luego el general Lavalle con el ejército se fue a situar en la estancia de Almeida, más allá de Navarro. Luego que me recibí del coronel Dorrego y que hube tomado todas las medidas de seguridad convenientes, me aproximé al carro en que Dorrego se hallaba y le dije: coronel, estoy encargado de custodiarlo y responder de su persona. Entonces él, con esa amabilidad que lo distinguía, me alargó la mano y me dijo: mucho me felicito de que usted haya sido elegido para desempeñar este cargo. El coronel Dorrego me significó enseguida la necesidad que sentía de alimentarse. Poco después, le fue servido un abundante almuerzo. Este caballero insistió a que yo subiera al carro para almorzar con él, a lo que no accedí, con excusas honorables. Luego estará presente en el fusilamiento, propiamente dicho, en ese momento tremendo. Y Dorrego tiene tiempo simplemente para escribir algunas pocas cartas, con sus hijas, al gobernador de Santa Fe, Stanislao López, donde dice: mi apreciable amigo, en este momento me intima morir dentro de una hora. Ignoro las causas de mi muerte, pero de todos modos perdona a mis perseguidores. Cese usted por mi parte todo preparativo y que mi muerte no sea causa de derramamiento de sangre. Su afectísimo amigo, Manuel Dorrego. Y a su esposa le decía: mi querida Angelita, en este momento me intiman que dentro de una hora debo morir. Ignoro por qué, mas la providencia divina, en la cual confío en este momento crítico, así lo ha querido. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí. De los 100,000 pesos de fondos públicos que me adeuda el Estado, solo recibirás las 2/3 partes. El resto lo dejarás al Estado. Mi vida, educa a esas amables criaturas. Sé feliz, ya que no has podido serlo en compañía del desgraciado Manuel Dorrego. Impresionante, ¿no? Y cuánto uno recuerda de esto a la carta de Valle y las circunstancias también, ¿no? Donde los generales decían que la revolución tiene derecho con los vencidos. Y en realidad la carta de Valle tiene bastante de esto, aunque evidentemente es un poco más fuerte. Y dice que vendrán tiempos tremendos. Acá Dorrego trata de calmar un poco las aguas. Finalmente se produce el fusilamiento. Y es interesante ver cómo lo ven algunos personajes muy importantes de la época. Por ejemplo, Bolívar, que se entera en mayo del 29 del fusilamiento de Dorrego, dice: en Buenos Aires se ha visto la atrocidad más digna de unos bandidos. Dorrego era el jefe de aquel gobierno constitucionalmente y a pesar de esto, el coronel Lavalle se bate contra el presidente. Le derrota, le persigue, al tomarle le hace fusilar sin más proceso ni leyes que su voluntad. Y en consecuencia se apodera del mando y sigue mandando liberalmente a lo tártaro. Fíjense qué interesante lo que dice el general San Martín en torno a quiénes son los responsables del crimen de Dorrego, ¿no? Los autores del movimiento del 1 de diciembre son Rivadavia y sus satélites. Y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solamente a este país, sino al resto de América, con su conducta infernal. Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero es necesario enseñarles la diferencia que hay entre un hombre honrado y uno malvado. Y quizá la cereza de la torta sea la barbarie del hombre que será el futuro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, designado por Mitre, Salvador María del Carril, que le propone esto a Lavalle, que acaba de fusilar a Dorrego. Recordemos, futuro vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Me tomo la libertad de prevenirle que es conveniente recoja usted un acta del Consejo Verbal que debe haber precedido a la fusilación. Un instrumento de esta clase, redactado con destreza, será un documento histórico muy importante para su vida póstuma. El señor Gelli se portará bien en esto. Que lo firmen todos los jefes y que aparezca usted confirmándolo. Juro y protesto que colocado en un puesto elevado como el de usted, no dejaría de hacer nada útil por vanos temores. Al objeto, y si para llegar siendo digno de un alma noble, es necesario envolver la impostura con los pasaportes de la verdad, se embrolla. Y si es necesario mentir a la posteridad, se miente y se engaña a los vivos y a los muertos. Así es, señor del Carril, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que acá aconseja hacer un juicio trucho, ¿no? Sí. Ese es el consejo, o sea, que engañar a los vivos, a los muertos, bueno. Un maquiavelo criollo. Sí, sí, un hombre que inaugura un estilo que seguirán otros en la historia argentina, llamados liberales argentinos, ¿no? Claro, es respetuoso de las instituciones. Efectivamente, pero bueno, en beneficio de Lavalle, digamos que Lavalle no era tan cobarde y para aceptar esta propuesta, y fíjate lo que le contesta a Lavalle, ¿no? No soy tan despegado de la gloria que si la muerte del coronel Dorrego es un título a la gratitud de mis conciudadanos, quisiera despojarme de él. Ni tan cobarde que si ella importase un baldón para mí, no pretenda hacer compartir la responsabilidad de ese acto con personas que no han tenido parte alguna en mi resolución. Casi como una novela, realmente me conmueve y otra vez encontramos un paralelo con la actualidad, el Poder Judicial. El vicepresidente, y el que iba a ser después vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, era el que daba este tipo de consejos. Y bueno, nos encontramos en estos últimos días con ese escándalo de jueces y bueno, políticos de la oposición y de los medios hegemónicos reuniéndose en un lugar pago por estos medios de comunicación, porque tienen intereses que son en contra de la nación, en contra de tu vida, de mi vida, en contra de cada argentino. Porque a veces uno dice, ah, no, pero sí, ella tiene la culpa, bla, bla. Más allá de eso, tenemos que pensar de que los intereses que están detrás de estos es, por un lado, hacer un golpe de Estado, o por otro lado, generar confusión en las personas, complicarles la vida, privarles de beneficios que son derechos que se fueron ganando. Lo pudimos ver durante el gobierno de Irigoyen, lo pudimos ver durante el gobierno de Perón, lo pudimos ver en el 55, lo pudimos ver durante la dictadura militar, lo pudimos ver durante el gobierno de Alfonsín, que a pesar de tener buenas intenciones, se hizo todo lo posible para derribar su gobierno e impedirle hacer cosas que tenían que ver con la nación, con el desarrollo de la nación. Fue envuelto en una tremenda inflación. Lo vimos durante el gobierno de la Rúa, que también se metió en un compromiso como el que después también se metió Macri. Y siempre nos encontramos con este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, la historia se repite. Procuremos, como argentinos, ser inteligentes, ser ciudadanos, conocedores de nuestra Carta Magna, que muchos dicen que tiene que cambiarse porque hay muchas cosas que me perjudicaron también a la nación, a todos en realidad, y comencemos a entender que como pueblo somos el soberano y depende mucho de la decisión de ese soberano para que esas personas estén o no en el poder. Y tratemos, seamos inteligentes y no nos dejemos llevar por lo que diga Majul, Viale y toda esa clase de gente que confunde a las personas. Dejemos de poner atención a esa gente y decidir investigar, profundizar y conectarnos con la historia también, porque la historia nos da mucho para poder reaccionar adecuadamente, como lo hizo Dorrego. que nada, dijo, bueno, no hagas nada en contra, no pienses hacer algo, le decía a Estanislao López. Y nada, me encantó este relato que nos propuso Felipe Piña, porque nos pone los textos, en palabras nos pone lo que se hablaba, lo que se decía, cómo se pensaba, cómo se trataba de resolver las cosas. Y una de las características que tiene todo aquel que tiene un compromiso con el pueblo es perdonar, es restaurar, es acompañar, dar soluciones a las personas y no privarles de derechos y privarles de beneficios y privarles de tantas cosas como nos encontramos hoy, porque si bien estamos con un gobierno nacional y popular, nos encontramos con un gobierno que desde el vamos tuvo las manos atadas y también tuvo que hacer malabares para poder afrontar y superar una pandemia, una guerra a nivel mundial. Y bueno, la verdad que la tenemos difícil, y si esa en ese momento eran los unitarios, hoy es una derecha agresiva. Si esa derecha asume, bueno, no sé dónde terminaremos. Y la verdad que tenemos que ser abrirnos y ser inteligentes a esto, ante todo esto. Vamos entonces con unos últimos temas. Vamos con Pedro Aznar, Barro Tal Vez, y una canción que me pasó una amiga de... No lo tengo. Bueno, vamos con Barros Tal Vez y un tema más que ahora se los voy a anunciar. Si no canto lo que siento, me voy a morir por dentro. Darle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya no estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción. Barro tal vez. Y es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará.